que me duele soportar, porque yo te siento aire al respirar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pocas palabras para tantos momentos, que poco queda sobre el cuerpo del desierto. Sobreviven como esfinge bajo la lluvia. Me siento triste. Cuánto di sin esperar. No, no, ya no sé ni qué pensar. Lenguaje de mi piel, camino fiel que de mi piel. Es Elkin Ramírez con la agrupación Kraken. Una obra maestra que nos dejó Elkin. Y que podremos escuchar ya en la versión de Roxana con Kraken el próximo 31 de octubre en Prestige, Centro de Eventos Prestige. En la celebración del Halloween, el evento oficial del Halloween que es con Veracruz Estéreo y que presenta no solamente a Kraken, sino que también está a Terciopelados y está Rebobinados, y estaremos premiando al mejor disfraz. La boletería general la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar. A partir de las 3 de la tarde, allí también deben remitirse los oyentes que han ganado sus invitaciones. Allí se las entregan después de las 3 de la tarde. Pero esta noche, a las 8, en Pradera Sushi Bar, viernes, con actuación de Rafael López, música romántica y pop en español en vivo. Y mañana, allí mismo en Pradera Sushi Bar, Leslie López, con baladas, boleros y música romántica. Recuerda, hoy viernes Rafael y mañana sábado Leslie López, desde las 8 en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Les recuerdo que todavía hay palcos disponibles para los oyentes que quieran hacer su reserva al 310-506-0144. para el evento de Halloween en Prestige. Nueve de la mañana, 10 minutos. La información y las notas para empezar, entérate de esto. Las tiene Mañanas Veracruz. Exactamente lo que suponía. El tema original de esta canción es de un vocalista británico de los 80 llamado Nick Kershaw. En años más recientes lo hizo el italiano Gigi D'Agostino de Riddle. Adivinanza. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Yeah. fines de semana. Son para escuchar la música que pone en movimiento todo tu cuerpo. Para eso te entregamos las mejores maratones de música en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Before you go, go. Despiértame antes que te marches. Por ahí leí en alguna oportunidad que Andrew Ridgeley le dejó una nota a George Michael cuando eran parte del dúo Wham. Despiértame antes que te marches. Eso inspiró a George Michael para escribir esta canción. Bueno, y a propósito de George Michael, hace 21 años, el 22 de octubre del año 2000, George Michael pagó 1.450.000 libras esterlinas por el piano Steinway, en el cual John Lennon escribió la canción Imagine. Eso fue en el año 2000, hace 21 años. Decía George Michael: yo sé que cuando mis dedos tocan las teclas del Steinway, estoy totalmente bendecido. Y con respecto a todo el dinero que pagué, no importa. Eso lo solucionan mis contadores. El cantante George Michael pagó entonces 1,450,000 libras esterlinas y derrotó en esa, digamos, subasta. Derrotó a Robbie Williams y a los hermanos Gallagher de la agrupación Oasis, que también querían adquirir ese piano Steinway, en el cual John Lennon escribió Imagine. Veracruz Estéreo. Un saludo para Ángela, que programó esta canción aquí en Mañanas Veracruz. Send Me an Angel, Scorpions. 9:21 a.m. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes. Send me an angel. Here I am.

Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Estéreo 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. Mama. give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Canción de Wet, Wet, Wet, Love Is All Around. Estas son las mañanas de Veracruz, 9 de la mañana, 39 minutos. Aquí escuchamos al fondo a la agrupación sueca ABBA. Pues bien, el 22 de octubre del año 2005 apareció una encuesta acerca de, se preguntó cuál había sido la mejor canción en el concurso Eurovisión. Televidentes de 31 países de Europa votaron que la canción más importante de los 50 años que llevaba el concurso de Eurovisión era esta de ABBA. La canción es Waterloo. Eso sucedió en 2005. La mejor canción de Eurovisión en los 50 años, Waterloo, ABBA. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de Las Mañanas Veracruz su mejor compañía. Manizales tiene 15 grados centígrados, Armenia 21, Pereira 21 grados. Y Veracruz Estéreo tiene a Jim Blossoms, esta estupenda canción del año 1993, Follow You Down. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Tongue's all tied in knots. Jumping off a bridge is just the farthest that I've ever been. Anywhere you go, I'll follow you down. Any place but those I know by heart. Fun. It's a long way down when Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Es la razón de la vida.